uno de los temas del día tenía que ver con esta reunión que se estaba realizando en la jefatura de gabinete de secretarios del municipio, su titular Oscar Terugli, con el gremio de los gastronómicos y también los propietarios de los hoteles alojamiento para tratar de avanzar en una solución para ese sector. Walter May, que es el titular de La Morada, está con nosotros. ¿Cómo te va? Guillermo Tenaglia, y Beto Cuchante, saludamos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal, Walter? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, ¿qué resultado de la reunión? Sí, bueno, tuvimos una reunión, todas las reuniones son buenas, en realidad, tenga el final que tenga, son buenas, pero bueno, no llegamos siempre al mismo punto en el que ellos nos dicen que no depende de ellos y que todos los pedidos se elevan y vuelven que no, así que bueno, ellos no pueden hacer nada. Y bueno, y la situación día a día es cada vez más grave. Nosotros a ellos los entendemos, no nos queda otra, y lo que no podemos hacer es encontrar a alguien que nos entienda a nosotros, ¿no? Pero ni que nos solucione algún problema, porque en realidad las reuniones son buenas. Él nos explicó que iban a elevar una nota pidiendo que que Tandil se excluya de que sea otra zona, dividir la zona, que zona sin riesgo, distinta a Buenos Aires, que no sea provincia de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Pero bueno, lo que pasa es que todas esas cosas llevan tiempo, llevan semanas, llevan días, y uno tiene un día a día que es distinta a la realidad del día a día de todas estas cosas con lo que nos pasa a la gente, o lo que le pasa a los empleados, lo que nos pasa a nosotros. La decisión es gravísima, o sea, a mí me da pena, pero mucha pena. Pues primero que no se puede ni cruzar la calle, la gente que anda. Está bárbaro, la gente tiene que trabajar, tiene que andar. Nosotros estamos cerrados. Y me da pena que si por ahí llegamos a tener una desgracia, de tener un rebrote en un mes y medio o dos, este tiempo hubiera estado bárbaro para trabajarlo, porque no hay circulación del virus. Y si llega a pasar algo, vamos a tener que volver todo para atrás. Y hoy estamos parados sin virus. Pero bueno, son determinaciones que uno no maneja. Se avanza con las reuniones, con todas estas cosas, pero la solución no llega, el tiempo pasa, las dudas son gigantes, y bueno, no, yo creo que el sector, la parte hotelera y gastronómica y bueno, y gimnasio, todo lo que están hablando, va a tener una caída en la ciudad que lamentablemente que está abierto lo tiene que entender y apoyar, porque va a ser gravísimo para todos. Porque es una cadena que se va a terminar cortando. Sí, negocios que cerraron y no van a levantarse las persianas. No, aparte que vos con toda la economía funcionando a tope, podríamos decirlo de alguna manera, la situación era mala. Sí, y vos imaginate con un 50% de caída de facturación o lo que sea. Esto va a impactar a todos. Acá falta una solidaridad social en Tandil, donde digan todos mañana, bueno, vamos a ayudar a los que están cerrados. Los vamos a ayudar. Porque necesitamos ayuda. Nosotros somos dos hoteles, tres hoteles de alojamiento, no tenemos fuerza para hacer nada, pero la gente tendría que ayudarnos. Todos tendríamos que estar en una mesa de diálogo y decir, bueno, vamos a ayudar a esta gente para que pueda abrir o para que lo que sea, para solucionar algún problema, porque esto de acá, la realidad es que no se salva solo la gente. Nos salvamos todos juntos o no se salva nadie acá. Es triste, pero no se salva nadie. Yo en mi negocio tengo 1000 proveedores alrededor mío, no solo de uno, de la gente. La situación es tristísima y ya estamos en un punto en el que no va a tener retorno. Walter, acá ahí hay un punto en el que quiero hacerte una consulta. Si bien ahí está, se necesita el permiso, digamos, o la autorización tanto del gobierno de la provincia, autorizar protocolos, y la provincia eleva a Nación y Nación autoriza, y después tirás hacia arriba y después vuelve, ¿no? ¿No hablaron con Terugli si el ejecutivo local tiene cierto margen de maniobra, de autonomía para tomar algún tipo de decisión? Dicen que no. Él dice que no, que no tiene ninguna... Que yo creo que ese es el resguardo de ellos, decir, no, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, bueno, ¿qué más le puede decir? Vos podés hacer 500 reuniones, pero si vos estás hablando con una persona que no puede tomar las decisiones, no podés avanzar, o sea, nos podemos reunir todo el día, pero si me reúno con vos en la radio para solucionar un tema y vos me decís yo soy empleado de la radio y no puedo solucionar nada, no tiene sentido. Claro, sí, sí. Entonces, esto acá, él lo manda, él me dice, mira, el protocolo que nosotros cargamos, me lo mandaron a mí de albergues transitorios de Nación. Es impresionante el protocolo, no tiene para ningún punto negro. Pero los cargó, todos los mandan y dice que le dicen que no, inclusive por teléfono, no, todo que no. Todo que no, en Buenos Aires posiblemente lo entiendo, pero acá en Tandil, en Juárez, en la zona, es una locura, porque, viste, uno tiene, esto va a traer un problema, que hay que tomarle la dimensión de la gravedad que va a tener, porque esto no lo va a tener ahora la gravedad, la va a tener dentro de 5 o 6 meses. Va a ser una cadena terrible de hambre, de malaria, ¿viste? Porque nosotros tenemos a la gente sin trabajo, ya no se puede sostener, el gobierno te paga la mitad, bueno, pero el tipo viene, te dice dame la otra mitad, necesito cosas, yo también las necesito, te debo 500, 600 mil pesos ya de deuda por mes, porque la luz y el gas que tuvimos, que tiene un retroceso para que ya te siguen midiendo las facturas, bueno, las tenemos ahí, no, pero te la vamos a pagar en 12 cuotas. Sí, pero yo nunca debí nada, nunca le debí nada a nadie, ahora estoy metido en un problemón, y no problemón de 1 o 2 millones de pesos, que vos decís, bueno, ¿de dónde uno se hace esa plata cerrado, sin una visión de lo que va a pasar? Viste, a la gente tampoco le puede dar ninguna, no le puede dar ninguna solución, porque viene el empleado y te dice, ¿qué hacemos? Y no puedo decir nada, porque no tengo ni siquiera la fecha cierta. Yo creo que acá hay que armarse de toda la gente que está cerrada y la que está abierta, de juntarse y tener una fuerza para decir, bueno, vamos a solucionar los problemas de los ciudadanos, porque bueno, el intendente por lo visto no puede, porque él depende de más arriba, y bueno, la gente va a tener que decir un día, bueno, mira, el comercio, tal fecha vamos a abrir todo. Y bueno, vamos a abrir todo, lamentablemente. Y si hubiera virus, vamos a cerrar todo. Bueno, vamos a cerrar todo. Una especie de de rebelión comercial, decís. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que si vamos... O sea, yo tengo una anécdota que se la dije él también. Si yo te voy a cobrar y vos me decís no tengo plata y ya me voy, es muy probable que eso se estire toda la vida. No hay que tener un momento en el que decís, bueno, mirá, me tenés que pagar o quiero abrir, tengo que abrir. No, de hambre no podemos morir acá en Tandil, morir de hambre cerrado, un gimnasio, una pileta, un hotel, vos sabés la dimensión del hotel, del, yo pagué 400 mil pesos de derecho de construcción y todas las cosas de una ampliación que hice y no la pude inaugurar. Te quedás ahí en el camino, ¿viste? Y, pero al final yo estoy invirtiendo en Tandil, pudiendo estar tranquilo sin hacer nada, invirtiendo, tomando gente, y cuando pasan las cosas sos el último. Viste, no tenés poder de decisión de nada, nadie te atiende, hoy nos atendieron, pero llevamos 70 días de cuarentena, viste. En algún momento, Walter, surgían dudas de la cantidad de personas que trabajan directa e indirectamente con ustedes. ¿Puedes recordar eso? Trabajan directamente 30 personas, e indirectamente, pero incalculable, porque la gente que va a electricista, va a cortar el pasto, va a arreglar las lonas. Va el ferretero que me vende todo el tiempo las cosas, los que reparan las calderas, los que nos venden las sábanas, los que nos venden las toallas, ¿viste? Los que nos venden los insumos. Es un circo que vos nosotros vamos a comprar la bebida, cantatil, arreglamos las heladeras, el que arregla el portón automático, el que pinta, el que nos vende pintura, ¿viste? Estamos parados, materiales, siempre se está haciendo un arreglo, comprar un inodoro, un repuesto, una mochila. Y eso va a traer, definitivamente va a traer un parate. Lo que pasa es que la gente por ahí que está abierto es como que dice, bueno, yo ya abrí, pero si esto en 5 o 6 meses se va a notar, ¿viste? Va a ser grave. Ojalá que no, ojalá que todo el mundo podamos salir adelante, pero realmente si acá se va a hacer falta alguien que tome decisiones más duras, ¿viste? De las que estamos tomando. Convengamos una cosa, uno no es un loco. Si surgiera que hay virus, que hay 3, 4, 5 casos, bueno, capaz que inclusive yo te diría que ni iría a abrir, o sea, no abriría porque no me siento en la necesidad de arriesgar un empleado, de arriesgarme yo, de arriesgar mi familia, pero en la situación que estamos realmente podríamos estar trabajando porque hay otra pandemia, es la crisis económica, ¿viste? Walter, en esa misma línea están los otros dos hoteles, digamos, ¿participa también de las reuniones? Sí, sí. sí, fuimos todos, sí, fuimos con el gremio. Hoy fue una reunión de los albergues transitorios con el gremio y explicábamos que nosotros en una habitación entran dos personas, vos fíjate la circulación de gente, dos personas en el día, porque no se repite la pieza, después se vende la otra. Las dos personas que tienen un vínculo anterior, estrecho, que vienen en un auto. Mm-hmm. O sea, si no podemos abrir nosotros, no puede abrir nadie. Porque yo recién salgo del médico y estoy ahí en la clínica y hay 50 personas en un pasillo. Y bueno, gente adulta que no tendría que estar ahí. Tendría que ir un médico a ver a la casa. Y nosotros no podemos abrir y las piezas no las repetimos. Vendemos una pieza por día. O sea, para el hotel se va vendiendo todo para no gastarse todo a la par. Entonces entran dos personas por día a la habitación, que ya vienen juntos en un auto. Si se van a contagiar, se van a contagiar antes, y si no, van a ir a cualquier lado, es lo lógico, ¿no? Pero bueno, si nos niegan esas cosas, yo creo que falta alguien que tome determinaciones un poco más duras, en todo sentido, ¿no? Yo no entiendo a Oscar Teruggi, que ellos están atados de pie y mano, pero bueno, nosotros votamos a ellos. Yo en mi casa, mi hija está en cuarentena, pero los reclamos me lo hace a mí, se los tengo que solucionar yo. Yo lo voté a Tandil eligió a Miguel Longhi, Miguel Longhi eligió a Teruggi eligió y se armó ellos me tienen que dar a mí una solución. Y dije, no, pero el de arriba, mi hija me dice, pero papá, ¿por qué estamos en cuarentena? Y yo le explico que estamos en cuarentena porque el gobierno me dio la orden y le tengo que resolver los problemas día a día a mi hija. No sé si es una para comparar, pero acá en Tandil, quien me puso un día antes en cuarentena de la cuarentena nacional fue Miguel, y hoy Miguel, yo cerré porque Miguel lo pidió un día antes que el presidente, y nosotros cerramos volando. Y ahora vamos y le decimos, che, ¿cuándo vamos a abrir eso? ¿Y qué pasa? Viejo, vamos a estar 100 días más que en Nueva York, más que en Europa, en cuarentena, sin virus, negro. A veces tomamos la dimensión, no hay virus, seguimos en cuarentena, ¿cuándo vamos a estar? 200 días. Entendía que abran, no, ya no vamos a abrir, ya nos enamoramos del virus. Walter, ¿tenés algún dato de algún distrito que en el cual hayan abierto los hoteles alojamiento? Sí, hay muchos lugares que no. Por ejemplo, en Junín, yo estuve hablando, ellos no están cerrados, ningún hotel está cerrado. O sea, no es que dijeron cierren, están abiertos. Lo que pasa es que los hoteles de pasajeros no tienen público y los hoteles están trabajando, pero los tienen como en un estado de emergencia por si llega a haber un desborde sanitario, los van a usar para meter gente que está con COVID en buenas condiciones. O sea, en definitiva, ¿el Estado les paga para mantenerse en esa condición? No. ¿Tampoco? No, pero los tienen preparados porque la disposición del albergue transitorio es distinta al hotel común. Claro. Porque vos al tipo entras con auto por fuera y no circulás por dentro del hotel. Entonces, se ha usado mucho el albergue transitorio para ese tipo de cosas porque no hay circulación del enfermo por adentro del hotel. Vos lo sacás con una ambulancia o lo que vos quieras, pero por la cochera, no por adentro del hotel. Entonces, bueno, el mismo personal que atiende el hotel no tiene contacto con el tipo. Entonces, el hotel de pasajeros sí o sí pasás por el pasillo o tenés espacios en común. El albergue transitorio no tiene espacios en común. Es una modalidad, por eso ni siquiera te podés reconvertir, porque vos estás preparado para funcionar de esa manera, ¿no? Inclusive las habitaciones no tienen ventanas, porque la idea es que el pasajero no vea, si quisiera, yo puedo estar en una pieza, si tenés ventana podés mirar para afuera, pero bueno, nosotros ni siquiera le hemos puesto ventanas para que evitar esas cosas, ¿no? Sí, la intimidad, ¿no? Sí. La intimidad, el hotel nuestro, por ejemplo, no tiene ninguna ventana en todo el hotel. Entonces, bueno, en otros lugares, para no perder la pregunta, en otros lugares están abiertos, no es que están cerrados. ¿Y qué pasa? Los médicos salen del sanatorio y van a dormir al hotel, no a su casa. Entonces no resguardan su familia. En Junín pasó eso. Hay, qué sé yo, 10 médicos viviendo en un hotel cerca del sanatorio, como que están en guardia y no van a, ellos viven ahí, pero no van a su casa, están en el hotel. Sí, es una entrada para el hotel, ¿viste? Que no es mala, no es despreciable. Claro. Y nosotros también, hay muchas, infinidad de casos, hay gente que se ha separado, y vos imaginate, ¿dónde va a parar el tipo? Se separó. Si, bueno, estaban las inmobiliarias cerradas, tenés que alquilar un departamento, ¿a dónde vas a parar? No hay ningún hotel abierto, no hay nada abierto, ¿viste? No sé, a mí me parece que pasa porque ellos tendrían que dejarnos abrir y controlarnos. ¿Qué es más fácil? Controlar, pasar todos los días, ver la cantidad de aviación que tenés, cómo está así funcionando todo. Eso es más fácil que estar cerrado, el control. ¿Cuántas habitaciones disponibles tienen, Walter, entre los tres hoteles? Y hay algo de 80. Un número importante. Sí, un número importante. El tema es que el hotel es un monstruo que no se cierra, no se crea, no se, es como un avión, se nació para volar, y el hotel nació para estar abierto. No sé, cerrarlo, empezás a tener problemas que o sea, se empieza a deteriorar, se empieza a romper, vos vas, arrancan las bombas, vas a prender una caldera, no prende, se te empieza a deteriorar. No está para estar cerrado, está para estar todos los días funcionando, abierto. No tiene muchas cosas que son grandes. El agua caliente, tenés que calentar 2000 litros de agua caliente, muchas cosas que va a pasar con los hoteles, como, no sé, todos los hoteles del centro. El día que quieran reabrir, van a tener una inversión muy grande, porque hay que tomar la dimensión de eso. Un hotel es un camión cargado de una loma, gasta todo, ¿viste? Gasta gas, gasta luz, empleado, aporte, pintura, gasta, ¿viste? Gasta, es una bestia, un elefante blanco de 2000 metros cuadrados que necesita de todo. Vos lo cerrás un día y vas a los 40 días y no podés creer lo que le pasó. La crisis le pasó, porque tenés un hormiguero que reventó en el medio de la pieza, tenés una pieza que se te cayó el revoque, tenés un credencial que no prende más, el programa no funciona, y te encontrás con problemas que la otra vez a mí me rompió el flotante del tanque. Yo había hecho unos mandados, volví y estaba todo inundado de punta a punta. Y viste, ahora por ejemplo se me rompieron las latitas de Coca-Cola adentro de la heladera, se reventaron. Y me encontré con un dramón, ¿viste lo que es eso? Tuve que limpiar todo el hotel, ¿viste? Todas las piezas, las heladeras se reventaron, no sé ni cuándo se reventaron, porque fui una pieza por ir y me encontré con eso, revisé todas, estaban todas rotas. Las heladeras suben, ¿viste? Empezás a tener problemas que te van desgastando, ¿viste? Desgastando. Bueno, eso le pasa a todo, ¿viste? Es como parar un auto un año. Lo va a arrancar de vuelta y andaba todo. Cuando lo paré andaba todo. Walter, quiero volver al punto donde vos hacías, que yo te ponía el título de esta rebelión comercial, de decir, bueno, listo, a partir del lunes abrimos o abrimos. Claro. ¿Cuánto, a ver, en cuánto puede ocurrir eso? Lo que pasa es que por la radio es difícil, yo no puedo tomar esa determinación y no lo puedo decir públicamente, porque yo no lo voy a hacer. Sí. Hemos sido toda la vida educados, hemos hecho las habilitaciones, hemos cumplido con todo. Pero yo creo que acá hay que juntarse y decir, bueno, también, ¿quién es nuestra máxima autoridad? El intendente. Bueno, llamarlo y decir, bueno, che, ¿hasta cuándo vos pensás que no vas a poder hacer nada? Porque, viejo, se le puede pasar un año. O sea, si la vacuna va a tardar un año, ¿qué va a hacer? Pero un año yo esperando que alguien diga, bueno, abrí. Bueno, si no, todos los comerciantes. Pero lo que pasa es que eso tenemos que hacerlo. Sí, da la sensación de que, a ver, se va a dividir, me parece, en el país en dos, lo que es el AMBA, donde se concentra hoy el 90% de los casos de coronavirus del país, y después el resto del país. Y a partir de, uno entiende que a partir del 7 de junio, digamos, las flexibilizaciones van a ser mayores, y que le van a dar, yo creo que le deberían dar más poder a los territorios, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Yo veo cada vez más lejos la vara, me la van subiendo. Yo todavía no tomé carrera, pero cada vez está más alto. Puedo decir, bueno, no, vamos a esperar 15 días más. Bueno, vamos a esperar 15 días más. Bueno, vamos a esperar 15 días más. Está bien, pero, ¿viste? El bolsillo, yo te dejo sin sueldo 80 días, vos en la radio, y a tu compañero. Y vos, ya, después de los 80 días, me decís, che, voy de vuelta, ¿qué vas? No, pero ahora capaz que el 7 lo vamos a liberar. O sea, el 7 vos venís con un fusil, ¿viste? Venís con una escopeta. Decís, loco, no puedo más, y liberar. O sea, si no, decime, mira, no va a abrir más. Bueno, listo, no va a abrir más. Cierro y me voy a mi casa. Pero uno tiene, espera, bueno, ya nos queda una semana. Anuncia 15 días más. Para nosotros también, que estamos metidos adentro con unos pelotudos hace 80 días y no hay virus. Entonces, bueno, loco, vamos, algunos tienen que tomar una determinación real con lo que hay que tener y decir, bueno, llamar allá a Buenos Aires y decir, mira, loco, nosotros hace 30 días que no tenemos virus, nosotros vamos a abrir. Sí, lo que pasa es que el rebote, digamos, puede ser terrible, digamos, hay casos que no tuvieron virus y pasó en un municipio en Pico Truncado, creo que fue. De un día para otro hubo uno y después 15, ¿viste? Bueno, pero vos estás hablando de una hipótesis que todavía no pasó. O sea, vos estás hablando de una hipótesis que no pasó. O sea, no quiere decir que si yo abro, yo hotel, alojamiento abro, va a venir el rebrote. O sea, ya llevamos 30 y pico de días sin casos, los que tuvimos fueron controlados, no fueron despelotados, no sabemos de dónde vinieron, fueron controlados. Sí, no hay transmisión local, eso está claro. Por eso. Claro. Bueno. Entonces, yo lo que voy a lo siguiente, no hay transmisión local. Bueno, ahí está abierto los barrios, la panadería, la peluquería, un masajista. Bueno, tenemos que abrir todo o ninguno. Porque si no, si no hay transmisión, vamos a trabajar. Si hay transmisión, bueno, fíjate cuáles son los esenciales y los otros cerramos. Estoy de acuerdo con vos. Las primeras 15 o 30 días, las primeras dos cuarentenas, yo estuve totalmente de acuerdo. Porque es lógico, bueno, ¿sabes? Está parado, ¿no sabes? Tenés 1000 casos. Bueno, hay 1000 casos, 500, wow, loco. Me morimos todos, un quilombo. Bueno, pero ya después de la segunda cuarentena, ¿vos que vos venís de viaje, o vos vas de viaje a cualquier lugar del mundo, hace 14 días de cuarentena? ¿O no? Uh-huh. Bueno, llevamos 80, loco. Escuchame, nos estamos fundiendo, nos estamos cagando de hambre, ¿viste? O hace una cosa, trae la solución económica para todos los negocios que están cerrados y cerramos el año entero. No hay ningún problema. Vos decís, bueno, pagame todos los sueldos, no el 50%, bueno. Pagale los sueldos al empleado, dame la plata que yo necesito para llevar, pagar el colegio de mi hija, comer yo, hacer mis cosas, y nos quedamos cerrados todo el tiempo que quiera. Aparte, buenísimo, pero sí estoy con 17 de presión, ¿viste? Y vos decís, ¿quién me voy a morir? ¿De un infarto? Esperando que ese tipo se le ocurra decir, che, bueno, abran. No, acá alguien tiene que poner los huevos y decir, bueno, viejo, no tenemos el virus, y aclararle a todo. Hay virus, tenemos que ir para atrás. Bueno, dale, te doy la mano y estoy de acuerdo con vos. Pero si no está el virus, no se puede seguir así. No se puede seguir. Me parece un... ojo que yo no estoy criticando a nadie, pero me parece que acá lo que va a faltar va a ser un poco de gente con lo que tiene que tener puesto y tomar determinaciones. Y el que está abierto, que lo felicito, ojalá, porque todos tienen que estar abiertos. Tiene que ayudarle que está cerrado, porque eso hay que entenderlo, nadie se salva solo, eso es una clave, porque va a rebotar y va a decir, bueno, vendí la mitad, bueno, después va a vender el 20%, después va a vender el 15%, va a llegar un momento que va a cerrar junto con nosotros, porque te fundís. La economía es un ecosistema, tenemos que estar todos trabajando, porque si no, no nos va a servir. Acá necesitamos que todos apoyen al que está cerrado, no es que dejamos solo al tipo, ¿viste? El día que abra, tratar de ir a comprarle, de salir adelante, porque la situación de nosotros era más fácil cambiar cheque o cambiar dólares y quedarnos sentados en el café de un café o en el centro. Nosotros decidimos laburar y tomar gente y construir en Tandil, ¿viste? Y ahora nos encontramos con que estamos solos. Yo estoy en mi casa solo, la atención al teléfono y los quilombos los ataja uno, ¿viste? No sé, cuando hay que pagar impuestos y cosas. Nos llegan rápido. A mí los impuestos municipales me llegaron en cuarentena, en mi casa. Me llegaron todo en cuarentena. Fue el tipo, el que los repartía no estaba en cuarentena. Fue hasta mi casa y me los dio la mano, ¿viste? Y de lejos con miedo, pero me los llevó el impuesto. Que ese no estaba en cuarentena. Y los rapipagos, todo para pagar, no hicieron cuarentena. Todo el mundo labura. Cuando hay que pagar, se encuentra la solución. Pero cuando nosotros necesitamos, cuando el pueblo precisa algo, también hay que encontrarle la misma solución. Nosotros no pedimos que nos regales nada. Dice, bueno, loco, abrí 10 horas por día. Y cuídate, te vamos a ir a controlar. Te vamos a dejar ahí todos los días a revisar. Bueno, dale, vení, mejor. Decime qué tengo que hacer vos, yo lo hago. Pero así, muy duro. Me parece que estamos a días de que la gente que está cerrada o va a tener que cerrar, o se va a caer un loco que va a decir, bueno, yo no me voy a fundir por culpa de esto, y va a abrir y se va a empezar a más quilombos sociales. ¿Viste? Me parece a mí. Bien. Muy bien. Walter, te agradecemos un montón el contacto. No, le agradezco a ustedes y bueno, le quería decir a todos los oyentes de ustedes, vos tenés mi teléfono, sí. La gente que esté en la misma situación, tendrías que pasárselo, chicos de los gimnasios, los chicos, todos los que estén cerrados, vos si te llaman a la radio, que les pase mi teléfono y nos vamos a tener que empezar a juntar y hacer una fuerza juntos, porque si no vamos a quedar para la fiesta, para el pan dulce. ¿Viste? No lo vamos a poder comprar, pero si alguien de este grupo te llama y te pide mi teléfono, dáselo, y vamos a empezar a juntarnos, tenemos que encontrar una solución, y la gente que está abierta, pedirle que por favor también pelee por la gente que está cerrada, porque somos vecinos, somos colegas, somos hermanos, ¿viste? Nos vemos todos los días. Nadie se salva solo, hay que tenerlo en la cabeza. Abrazo, Walter. A otro para ustedes, chicos. Un abrazo. Que sigan bien. Bien. Walter May, que es el titular del Hotel Alojamiento La Morada, bueno, planteando la situación luego de la reunión que tuvieron con el jefe de gabinete de secretarios, con Oscar Teruggi, y además también estaban presentes gente del gremio de los gastronómicos. La situación de los hoteles alojamiento entonces en nuestra ciudad.